Debemos procurar en estos momentos que el menor se sienta seguro y no pretender forzar la situación, sino darle tiempo para que se ubique y encuentre su lugar en el centro y en el grupo de compañeros. Es importante que conozca a las personas de referencia en el centro, así como a las pautas básicas de convivencia.